Somos mujer, sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días, nos encontramos ya iniciando un nuevo mes. Hoy viernes 3 de agosto les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Julieta Ojeda. Buenos días, yo soy Zulema Quispe y tanto Julieta como quien les habla somos integrantes del movimiento Mujeres Creando. El día de hoy, el tema central de nuestro programa es la objeción de conciencia, a la que apelan los médicos en los seguros de salud para no practicar abortos. Y comentarles a la audiencia que hoy, para comentar nuestra investigación, nos va a acompañar nuestra compañera Alejandra García. Bienvenida, Ale. Buenos días a todos y todas. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes el programa y con la audiencia. Bueno, sin más preámbulos, vámonos con el desarrollo de nuestro programa. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, nuestra amiga Regaliz, la viajera del tiempo y del espacio, dentro de su máquina del tiempo, ha viajado por los siglos 9 y 10 de nuestra era y nos ha escrito una carta muy interesante. Buenos días a quienes nos escuchan el viernes y buenas tardes a quienes nos escuchan el sábado. Las Mujeres Creando me tienen viajando de siglo en siglo a lo largo de la historia para contarles cómo se ha vivido el aborto en diferentes etapas del tiempo en el mundo. Y para entender cómo hemos llegado a que en el siglo XXI el aborto esté penalizado en casi todas partes. Me encuentro observando cómo el cristianismo une lazos cada vez más y con mayor fuerza con la política, gracias a Carlomagno. También es común en esta época que los vikingos saqueen monasterios. Como estoy en plena Edad Media, veo las trabas para los avances científicos en Europa. Por ejemplo, en la ginecología y la obstetricia, esas trabas son cada vez más fuertes. Por eso mucha gente cataloga la Edad Media en Grecia como la Edad Oscura. Pero no en todas partes del mundo se vivía ese adormecimiento. Porque mientras los europeos vivían su noche oscura, en Medio Oriente se comenzaba a vivir la edad de oro del Islam, por los grandes avances científicos. La lengua árabe se ha convertido en la lengua oficial de los eruditos, científicos, traductores y otros, todos conglomerados en Bagdad. Como les contaba la semana pasada, en estos tiempos la Iglesia se está dedicando a escribir penitenciales sobre cómo castigar diferentes pecados, pecados entre comillas. En estos catálogos penitenciales, el aborto algunas veces se castiga más levemente que otros pecados, como el soborno, la adivinación y el hurto. Por ejemplo, en el catálogo penitencial romano de Aligar, escrito cerca del año 830, textualmente se refiere al aborto así: si cualquiera de las mujeres que ha fornicado mata a los recién nacidos o trata de cometer un aborto, la regla original le prohíbe la comunión por el resto de su vida. Lo que se haya escrito en la práctica se podrá matizar un poco. La hominización retardada sigue siendo aceptada y raras veces se invoca la excomunión de una mujer por abortar. Como les conté en el capítulo anterior, surge el Islam y mucha gente comienza a seguirlo. Respecto al aborto, en los inicios del Islam, esta religión no tiene una autoridad central, por lo que sus textos sagrados son interpretados y observados de diferentes formas. Respecto al aborto, se cree que la animación del alma sucede después de los 120 días de gestación. Antes de los 120 días, en general el aborto es tolerado. Pasado los 120 días, es considerado como homicidio, a excepción del aborto terapéutico. En este caso, basan su tolerancia en el principio del mal menor. Por tanto, se da más valor a la vida de la mujer embarazada, ya que ella tiene una existencia desarrollada. Cuando estuve por América, vi cómo los y las tiahuanacotas se expandieron por el altiplano y la sierra. Llegaron por el oeste hasta Cerro Baúl, en la moderna Moquegua, en Perú, donde entran en contacto con el Imperio Huari, con el que se relacionan económica e ideológicamente. La situación política, religiosa y económica en América es diferente a la europea, o asiática también. Lo que sí es igual es que la práctica del aborto es común, con la gran diferencia que por América no hay penitencias, ni está condenado por una religión, pero sí que también se castiga a algunas mujeres que abortan, sobre todo si el fruto de ese embarazo prometía ser un guerrero, porque igual que el aborto, la lucha por el poder también es ancestral. Me despido desde el siglo X, viendo cómo el Imperio Huari va conquistando pequeñas poblaciones y viendo tristemente cómo las van sometiendo. Hasta pronto. Gracias, Regaliz. Esperaremos con ansia tu próxima carta o reporte desde otro lugar y tiempo. Cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Su nombre, por favor. Rolando Villena, ex defensor del pueblo. ¿Estás de acuerdo con el aborto, sí o no? Depende de las circunstancias. Evidentemente no hay que ser dogmáticos con el tema, es importante la vida, no obstante hay situaciones que también atentan a la vida de las mujeres, atentan a la vida, por ejemplo, de niñas que han sido forzadas y han sido obligadas para que puedan continuar con su proceso de gestación. De manera tal que hay que ver las cosas con mucho criterio, con sentido de la vida, pero en el respeto estricto a la vida y al derecho que tienen otras personas, porque en esta coyuntura, dada una línea bastante obsecuente con una tradición muy, muy tajante, es importante reafirmar esto para que genere nuevas ideas y que permita enriquecer la democracia, porque también es un componente que hace a la vida democrática. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. La película que no puedes dejar de ver. La película que hoy comentaremos es El crimen del padre Amaro. Esta película está basada en la novela de Eça de Queiroz del mismo título, publicada en 1875. La película fue ambientada a nuestra época y entremezcla varias temáticas. Una de ellas es la del aborto y la doble moral de curas e instituciones eclesiales sobre este tema. Así que tú eres el padre Amaro. Me habló tanto de ti el señor obispo que tenía muchas ganas de conocerte. Me acabo de ordenar apenas. Precisamente por eso. Porque eres joven y tiernito. Él piensa en un sacerdote joven para foguearlo en este pueblo y luego mandarlo a Roma a estudiar teología moral o derecho canónico. Esta despertó antes de su estreno en el año 2002 intentos de censura de grupos conservadores como la jerarquía eclesial, las y los Provida y de los políticos de turno. Esta es una producción entre México y España. El crimen del padre Amaro es la historia de un cura muy joven que llega a su parroquia de destino en Los Reyes, México, para colaborar con el padre Benito. El padre Amaro contaba con la recomendación de altas jerarquías de la Iglesia Católica. Se ve que tienes tu pegue, ¿eh? Menos con mi novia. ¿Es el muchacho con el que estabas en misa? Ey, ese tarado. ¿Qué, están peleados? No, pero pues no estoy enamorada. ¿Sabe a quién es el único al que sí estoy realmente dedicada? Nomás a Dios. Ah, mira. Esta es una película, como ya adelantábamos, que fusiona varias temáticas. El padre Amaro es un joven cura, aparentemente piadoso, que llega a su nueva parroquia de destino en la cual empieza a darse cuenta de algunos hechos. Por ejemplo, el lavado de dinero narco a través de la limosna que recibía su parroquia y cuyo directo responsable era el padre Benito. Otro aspecto del que se dio cuenta fue de la violación al voto de castidad de parte del padre Benito, ya que él tenía un amante. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo siempre he pensado que al dinero para las buenas obras no hay que ponerle peros. Aunque venga del Chato Aguilar. Es lavado de dinero narco, padre. El verdadero lavado es ante Dios. Es dinero malo que se hace bueno. El padre Amaro, si al principio parecía un poco dubitativo, él al final toma sus decisiones sobre cuál era el lugar que quería ocupar en el esquema de poder de la institución eclesial y terminó eligiendo los privilegios. Pero en medio de la corrupción, incurre en otras faltas para su iglesia. También este rompe con el celibato y se involucra sexualmente con una jovencita de 16 años, a la cual deja embarazada. Y no siendo suficiente con esto, el padre Amaro cruza la línea una vez más y recurre al aborto para no perder sus privilegios. Yo soy sacerdote. Yo no puedo poner en riesgo mi apostolado. Además, tú solo sabías desde el principio. Pues no. Yo voy a tener a mi hijo aquí. Y no me importa que todo mundo se entere que es tuyo. Ay, que no digas pendejadas. ¡Porque cállate. Es tuyo! ¡Cállate, pendeja! ¡Cállate! ¡Cállate, pendeja! Esta es una película con una crítica profunda de la Iglesia Católica y su actuar deshonesto, corrupto y doble moral en muchas parroquias que se podrían encontrar en muchos lugares de Latinoamérica. El padre Amaro, que es un santo, no sé cómo la fue a salvar. ¿Pero algo? La sacó de ahí y la llevó a un hospital en Santa Marta. Pero la pobrecita ya se había desangrado. ¿Se murió? Pues sí. El director del padre Amaro es Carlos Carrera y fue protagonizada con una excelente interpretación por el conocidísimo actor Gael García Bernal. La coprotagonista es Ana Claudia Talancón. Esta película la puedes ver en la biblioteca de Mujeres Creando. Las apariencias engañan, por favor tengan cuidado. También los que usan sotana son tentados por el diablo. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. En primera persona. Hola, he venido a dar el testimonio de una vivencia que tuve hace algún tiempo atrás. Yo soy una mujer divorciada, tengo dos niñas. Después de mi divorcio, comencé a salir con alguien durante algún tiempo. Pasado algunos meses, terminé mi relación con esa persona y, bueno, a poco tiempo me enteré que estaba embarazada, tenía un retraso Me hice una prueba mediante orina y me enteré que estaba embarazada. En ese momento mi reacción fue de preocupación, porque ya no estaba saliendo con esa persona y al decirle, decidí comunicarle lo sucedido. Él no quiso apoyarme, me dijo que no quería tenerlo. Y desapareció, simplemente desapareció. Yo lo llamaba, lo buscaba y él simplemente no se comunicó más conmigo. Entonces, bueno, al verme yo así en esa situación, sin tener el apoyo de él y con mis hijas, yo estaba pasando momentos económicos muy, muy fuertes, tenía muchas necesidades. Mi única decisión fue abortar, no tuve otra opción más que tomar esa decisión. Conté con el apoyo de una amiga, a la única a quien le conté sobre esto, y ella me dijo que podría venir acá a recibir información, porque no quería ir a ningún centro a hacerme esa práctica, que pensaba que no era algo seguro. Entonces vine acá y me informaron sobre las dos formas en que se podría realizar el aborto, tanto mediante las tabletas como la intervención quirúrgica. Decidí entonces hacerme la intervención y me recomendaron algunos centros y algunos médicos donde podría ir a averiguar. Fui a un centro médico donde me dijeron que costaba 1,000 bolivianos, más una radiografía previa. Me hicieron una cita y ese día me dieron a tomar unas tabletitas, dos tabletas que me la pusieron debajo de la lengua. Y me dijeron que vuelva dos horas después. En ese tiempo comencé a sentir dolores abdominales, me dolía mucho el vientre, me dolían las piernas, los síntomas como de algún periodo, pero demasiado fuertes. Después de un par de horas volví al centro y ya me prepararon para la intervención quirúrgica. Y antes de que el doctor entre, yo comencé a sentir mucho sangrado. Comencé a sangrar demasiado y estaba ya a punto de desmayar. Me sentía muy, muy débil, muy decaída. Y gracias a la enfermera que estaba pues a mi lado, que me dio un vaso de agua, me dio un chocolate, pues pude recuperarme. Y la intervención duró breve, fue breve, no duró mucho tiempo. Y tampoco lo sentí tan doloroso como me decían que iba a ser. En el centro médico donde fui a hacerme atender, también recibí un buen trato, tanto de la enfermera como del médico. Ambos me trataron con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Me brindaron toda la atención necesaria. Fue un lugar, gracias a Dios, fue un lugar bastante higiénico, limpio y con mucha responsabilidad. Fui a un lugar más bien donde me han hecho una buena práctica. Y después de 2 semanas volví para que me hicieran una radiografía para verificar que todo esté bien. Después de eso salí del consultorio, pero tuve que llamar a mi amiga porque me sentía muy decaída. No podía caminar, estaba mareada, entonces tampoco podía acudir a nadie de mi familia. Tuve que estar fuera de casa todo ese día porque no quería que nadie de mi familia me viera así o que comenzaran a sospechar qué es lo que me había pasado. Me quedé en la casa de mi amiga el resto del día y ella, gracias a ella, pues bueno, me atendió, me cuidó, porque realmente no podía caminar. Me sentía muy mareada, muy decaída. Los días siguientes, bueno, me sentía también enferma. Mi semblante era de enferma, caminaba, me sentía cansada. Tardé un poco, creo, en reponerme, tal vez por la edad también que tengo, ¿no? Porque tengo más de 35 años. Y bueno, después de lo sucedido, tuve un montón de sentimientos, un montón de pensamientos. Pensaba en que si había tomado la decisión correcta o no. Me sentía sola. Él no me apoyaba, simplemente desapareció. Pero ahora que de vez en cuando me pongo a pensar en lo sucedido y sé que he tomado la mejor decisión. No sé si habría sido lo correcto, a veces lo correcto no siempre es lo mejor. En este caso sí que sé que tomé la mejor decisión porque no estaba en condiciones de tener otro hijo más. Tengo 2 hijos, tener un niño más no podía. No podía tenerlo por las cuestiones económicas, porque no contaba con el apoyo del papá. Por situaciones sociales me ha costado mucho poder salir también del divorcio y no podía tener un niño más. Si la situación hubiese sido diferente, lo hubiese tenido, aunque sola lo hubiese tenido, pero en las condiciones en las que me encuentro, no. En mi opinión, es fundamental que la mujer decida. Es la decisión de la mujer. Nadie más puede intervenir en la decisión que toma la mujer respecto a este aspecto. Somos nosotras las que tomamos la decisión de tener un hijo, o en este caso de abortar. La sociedad lamentablemente lo ve esto como algo malo, pero lo ven desde afuera. No se ponen en el lugar en el que nosotras estamos. Es muy difícil, no es algo sencillo tomar esta decisión. Y son muchas circunstancias, muchos aspectos que intervienen. Y somos nosotras las que tomamos la decisión, es responsabilidad nuestra. Y agradezco mucho a la gente de acá, de Mujeres Creando, que me han apoyado, me han dado información, me han dado mucho. Me han hecho sentir segura y tranquila. El apoyo moral también es importante. Y bueno, ese es mi testimonio. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. Ecuador. Ecuador, otro país de Latinoamérica en el que el aborto está penalizado. Allí solo está permitido cuando la vida o la salud de la mujer se encuentren en peligro o en casos de violación de una mujer con discapacidad mental. Ya desde el 2013 se intensificó la lucha para conseguir que el aborto sea legal en todos los casos de violación y por inviabilidad fetal, pero no se consiguió por diferentes motivos. En el año 2014, las ecuatorianas se enfrentaron a la posibilidad de legalizar el aborto en otras causales, además de las que ya estaban establecidas, pues se estaba creando un nuevo Código Orgánico Integral Penal, lo que sería el Código Penal en nuestro país. Pero las posiciones conservadoras de personajes públicos influyentes, entre ellas las del expresidente Rafael Correa, quien amenazó con renunciar si la causal del aborto por violación legalizada hasta entonces era modificada, primaron, obstaculizando la oportunidad de permitir que todas las mujeres que fueran violadas, sin importar si tienen o no discapacidad mental, puedan acceder al aborto legal. Durante este periodo salieron a relucir las posiciones más conservadoras y retrógradas de quienes gobernaban dicho país, encabezados por su entonces presidente Rafael Correa. Quienes se jactaron de pertenecer a un partido socialista, olvidaron que países socialistas como Cuba y Rusia aplicaron como una de sus principales medidas la despenalización del aborto. Sin ir muy lejos, también en el caso de Uruguay se legalizó. En el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, publicado en febrero de 2014, el artículo 149 sobre el aborto consentido establece que la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Este castigo ya se establecía en el Código Penal Ecuatoriano de 1938. En agosto de 2017, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, emitió un memorando, el 790, con el que recuerda la obligación de los establecimientos de salud en atender de manera oportuna a las mujeres que lleguen con procesos de aborto en curso o con consecuencias de abortos ya realizados. En este memorándum también se menciona que los médicos que atiendan estos casos deben respetar el secreto profesional, es decir, que por obligación ética, bioética ilegal, no deberían denunciar a las mujeres que se presentan con abortos en curso y con consecuencias por abortos mal practicados. Ecuador es otro país sudamericano que aún vive las consecuencias de un código penal del siglo pasado, para el que las mujeres no valemos nada, porque saber que una mujer puede abortar por violación solo si tiene discapacidad mental es un absoluto atropello a los derechos más básicos que tenemos como seres humanos. La legislación ecuatoriana también lleva a las mujeres a recurrir a la clandestinidad, por lo tanto, a jugarse la vida en ello, y obliga a muchísimas mujeres ecuatorianas a ser madres, incluso luego de ser violadas. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. Las cajas de salud, un mundo aparte cuando de aborto se trata. Las cajas de salud priorizan sus propios reglamentos antes que la normativa respecto al aborto legal que rige en Bolivia. Atienden abortos en proceso, pero tienen diferentes protocolos para la interrupción del embarazo por las tres causales permitidas. A esto se suma que el Ministerio de Salud no hace ningún seguimiento al cumplimiento de la sentencia constitucional 206/2014 y del Código Penal, y tampoco socializa las disposiciones que rigen respecto al aborto. La tarea de difundir la normativa la han asumido organizaciones no gubernamentales. Lamentablemente, el Ministerio de Salud se niega a responder los cuestionamientos y a dar su versión. En algunas cajas de salud, como la Cordes y la Bancaria, no quieren ni hablar del tema. Y en otras, como el Seguro Social Universitario y la Caja Nacional de Salud, afirman que nunca llegan esos casos a sus centros hospitalarios. El artículo 266 del Código Penal establece que procede la realización de un aborto en caso de violación y cuando la vida y la salud de la madre corren riesgo. Asimismo, la sentencia constitucional 206/2014 elimina el requisito de la autorización judicial en los casos de violación, mientras que el procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia constitucional plurinacional 206/2014, emitido por el Ministerio de Salud, incorpora también el aborto en casos de malformación fetal incompatible con la vida. Según el médico Luis Larrea, gerente general del Seguro Universitario de La Paz y también presidente del Colegio Médico de esta ciudad, el Seguro de Salud nunca recibió solicitud alguna de sus aseguradas para la realización de un aborto por alguna de las tres causales. Ninguno ha llegado acá, o sea, no ha habido, por lo menos por el aspecto de abortos que hayan tenido o hayan solicitado los asegurados. Y tampoco, por lo menos, tenemos el soporte de nuestros ginecólogos. Entonces, en este caso, en el seguro no se habría hecho ninguno de esos procedimientos. Según Larrea, tampoco recibieron casos de abortos en proceso que tuvieran que atender. Abortos en proceso, tampoco. O sea, y si ha llegado alguna amenaza, pues se lo ha tratado para que no se pierda el niño. Sin embargo, sabemos que esto es falso. Una funcionaria de este seguro, que prefirió no ser grabada, explicó que sí recibieron varios casos de abortos en proceso y que estos fueron atendidos. Las mujeres que llegaron al seguro fueron enviadas por el Programa Médico Estudiantil, PROMES, que es un servicio del Seguro Social Universitario. El PROMES cuenta con la especialidad de ginecología en la consulta externa. Sin embargo, como su infraestructura no es adecuada para realizar cualquiera de los procedimientos quirúrgicos para la interrupción de un embarazo, remiten a las jóvenes al centro hospitalario del tercer nivel que tienen el seguro universitario en la avenida 6 de agosto. La funcionaria del seguro universitario relató que cuando tuvieron que atender abortos en proceso, ninguno de los ginecólogos se opuso a realizar la intervención. Larrea, en ese mismo sentido, indicó que en el seguro universitario ninguna de las y los médicos hicieron conocer que son objetores de conciencia y que la institución tampoco les hizo la consulta. No, ninguno, y tampoco, por lo menos, la institución ha pedido nada de eso. Si alguno de ellos fuera objetor de conciencia, ¿cómo deberían dar a conocer su posición ante usted o ante, bueno, usted es la autoridad? Sí, o sea, ante el gerente de salud y seguramente con carta, ¿no? Pero no hay nada de eso. El gerente del seguro universitario indicó que para el cumplimiento de la sentencia constitucional en caso de embarazo por violación, las aseguradas tienen que presentar la denuncia ante la policía. Pues nosotros lo que siempre vemos es el bienestar de la mamá y del niño. Ese es uno de los lemas del seguro universitario, por lo tanto, gracias a Dios no se presenta ninguno de estos casos. Y esperamos que si se presenta, pues cumpla con todas las formalidades. Sobre la objeción de conciencia en la Caja Nacional de Salud, el médico Johnny González, director general del Hospital Materno Infantil, afirmó lo siguiente. Con ese denominativo de objetores de conciencia en la caja, no existen como tal. Sin embargo, todos los ginecólogos obstetras que trabajan acá cumplen funciones en estricta sujeción a las normas y procedimientos que la Caja Nacional de Salud los tiene cuando se plantea una situación que defina si el profesional debe interrumpir una gestación o no. Nosotros tenemos nuestras normas, pero como objetores de conciencia no aplicamos ese término. ¿Qué dicen las normas respecto a la interrupción del embarazo? Las normas respecto a la interrupción del embarazo no existen como tal. De acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas del reglamento y de la cuestión legal, nuestra premisa es preservar la vida de la madre y del bebé hasta lo último. Lo que queremos es que ese bebé y ese niño salgan sanos e hígidos. Los doctores que son objetores de conciencia, es decir, que no quieren hacer un aborto, ¿cómo le dan a conocer que son objetores de conciencia? ¿Solamente lo expresan verbalmente o le envían alguna carta o cómo hacen? Nunca se ha dado esa situación porque en la Caja Nacional jamás se le ha indicado a un profesional de la especialidad de que interrumpa la gestación. Así que no ha habido necesidad de que nos envíen cartas indicando esa situación. Si alguna mujer se presenta en la Caja Nacional de Salud a solicitar un aborto por cualquiera de las tres causales, violación, riesgo para la vida o salud de la madre y malformación del feto incompatible con la vida, no hay una respuesta para ellas, pues siguen sus protocolos. Nosotros tenemos protocolos ya establecidos. Primero, una junta médica con la participación de la propia paciente, el entorno familiar. Segundo, el apoyo psicológico. Y tercero, nuestras políticas de salud que están dirigidas enteramente a la protección de la madre y de su gestación. Y si, digamos, ella decide que no quiere continuar el embarazo, ¿le envían a otro centro o tiene que terminar, digamos, el embarazo? Nosotros no enviamos a otro centro, es un hospital resolutivo, ¿no? Nuestro propósito es que ese embarazo llegue hasta su final. En los casos de malformación fetal incompatible con la vida, es decir, cuando médicamente está comprobado que el feto morirá apenas nazca, la política del materno infantil es hacer todo lo posible para que el embarazo llegue a término. Es cierto que en algunas circunstancias puede darse que ese bebé infaustamente tenga algunas malformaciones congénitas incompatibles con la vida y aún así nuestro procedimiento jamás va a ser interrumpir el embarazo con el solo conocimiento de que tiene una malformación congénita. Esperamos que ese producto nazca y se la atienda como tal, o ese producto con malformaciones congénitas o incompatibles con la vida mueran en útero para proceder en un segundo tiempo a su evacuación. En febrero de este año, los médicos de la Caja Nacional de Salud, filial Sucre, se negaron a practicar el aborto que solicitó una mujer y su pareja por malformación incompatible con la vida. Un estudio comprobó que el feto de 21 semanas tenía anencefalia, es decir, que carecía de cerebro, por lo que moriría al nacer e incluso podía morir en el útero. A pesar del riesgo de infecciones que podían poner en riesgo la vida de la madre, tras una junta médica, la mantuvieron internada para evitar que ella acuda a otro centro hospitalario. Ella logró que le dieran de alta y también consiguió realizarse el aborto y denunciar ante la Defensoría del Pueblo por la vulneración de sus derechos. En el estudio sobre la aplicación de la sentencia constitucional 206/2014, realizado por la campaña 28 de septiembre y coordinado por Patricia Brañas, no figuran las cajas de salud en los 35 centros hospitalarios que tomaron en cuenta. Lo que pasa es que las cajas se rigen por sus propios protocolos internos, ¿no es cierto? Y tienen una serie de prestaciones, creo que casi todos lo remiten, porque lo consideran que es ilegal, pues. Entonces no quieren involucrarse en esto, y esto es en la mayoría de los casos, no solamente en las cajas. Claro. Sin embargo, bueno, según la sentencia, cualquier centro debería responder claro, a estos, ¿no? Privado, dice, ¿no? Claro. Pero no. Para el responsable nacional de Advocacy de CIES, Salud Sexual y Reproductiva, Cristian Espíndola, el problema está en la falta de socialización de la normativa, no solo para que sea de conocimiento de todo el personal de salud, sino también para que la ciudadanía exija su cumplimiento. Ante una omisión o incumplimiento de una sentencia, se tiene una sanción, ¿no? Penal, administrativa y civil, que viene de 2 a 6 años de cárcel cuando se incumple una sentencia, ¿no? Y con multa de 100 a 365 días de salario, ¿no? En ese tema, eso está establecido en la Constitución Política del Estado. Ahora, cuando se incumple una sentencia, lamentablemente la ciudadanía, las que se encuentran, por ejemplo, las mujeres vulneradas, cuando se les limita el acceso a la interrupción legal del embarazo en torno a la sentencia, en el marco de la sentencia constitucional 206 del 2014, pues lamentablemente muchas personas no conocen esta norma, no conocen su aplicación, no conocen dónde pueden ir a hacer la denuncia, etcétera, etcétera. Y ahí estamos muy mal porque la parte pública, que es la obligada, la llamada a cumplir esto, lamentablemente no la cumple o no la promueve o desconoce de esta situación. Como indica Espíndola, la responsabilidad de capacitación y de socialización es del Ministerio de Salud, pero no lo hacen. A nivel nacional, esta es una responsabilidad estatal, por lo tanto, la parte pública, la parte estatal, debería estar capacitando a sus funcionarios para el manejo y la aplicación de la sentencia. Lamentablemente, no se ha dado. Entonces, lo que se hace, las organizaciones que son parte de la sociedad civil, como ONGs, en el caso de CIES, está Católicas por el Derecho a Decidir, existe Alianza por la Solidaridad, el Pacto por la Despenalización del Aborto en Bolivia. Hay muchas organizaciones que son de sociedad civil, o ONGs, organizaciones sociales, que se han dado a la tarea de informar y socializar sobre la sentencia a los proveedores, para minimizar posibles vulneraciones de derechos a las mujeres, fundamentalmente, y garantizar el acceso a la interrupción, tal como lo establece la sentencia. Las declaraciones escuchadas y hechos como el de Sucre dejan en evidencia que hay un desconocimiento de la normativa para la interrupción del embarazo y una falta de voluntad política para que las autoridades garanticen su cumplimiento. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hey, que ser mujer es una bendición. O al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo.

Y bueno, en este caso ha sido difícil acceder a otras cajas, ¿no? Pero se puede concluir que la respuesta en todas estas es la misma, ¿no? Por lo que ha acontecido en Sucre, igual que lo hemos escuchado en la investigación, y coincide con lo que nos ha comentado el director del materno infantil respecto a sus protocolos. Yo creo, Ale, que, y en algunas de estas cajas lo que alegan es pues la objeción de conciencia, ¿no? Yo creo que todos tenemos derecho a ejercer la objeción de conciencia. Pero en el caso de los médicos respecto al aborto es pues terrible, ¿no? Porque lo que debería ser es que aquellos que alegan objeción de conciencia no deberían interferir en el trabajo de los que sí están dispuestos a practicar los abortos. Yo pienso eso. Pero por lo visto no pasa eso. Parece que estamos al revés. Porque en el caso del servicio militar, por ejemplo, no se respeta la objeción de conciencia. Pero cuando un médico alega la objeción de conciencia para no practicar un aborto, en los casos legalizados en nuestro país, sí recibe todo el apoyo, ¿no?, para que pueda ejercer su derecho a alegar objeción de conciencia. Es un punto muy interesante el que señala Zule. Es verdad, sí, absolutamente, que un objetor de conciencia al servicio militar tiene que pasar así por toda una peregrinación. Ya lo hemos visto en los medios de comunicación de uno o dos que se han hecho públicos, ¿no?, alegando objeción de conciencia para el servicio militar, y que ha sido una larga peregrinación, ¿no?, burocrática, para hacer valer sus derechos. Pero en el caso de médicos y médicas hay una manipulación también de la ley, ¿no?, porque pareciera más sencillo para ellos y para ellas, ¿no?, para los médicos, las médicas. Bueno, pues es que todo esto nos demuestra que estamos atrapadas en un control de nuestros cuerpos muy fuerte por parte del Estado, de las religiones, incluso de la ciencia y de los médicos y médicas, porque al final, lastimosamente, aunque no queramos, terminamos en las manos de las médicas y médicos, de los operadores de justicia, etcétera, que no comprenden, que no quieren comprender que habemos mujeres que no queremos ser madres o que no queremos tener más hijos y que por diferentes circunstancias hemos terminado embarazadas, ¿no? O sea, ninguna mujer busca un embarazo no deseado. El día lunes, por ejemplo, comentaba nuestra compañera María Galindo en su programa un reportaje del periódico Página 7 sobre la autorización de los maridos para la ligadura de trompas a las mujeres casadas. Y yo quiero hacer eco de lo que ella ha dicho. Devuélvanos nuestros cuerpos. Bueno, y además queremos comentar con la audiencia que para realizar nuestras investigaciones recurrimos, lo que decías tú, ¿no, Julieta? Recurrimos a diferentes fuentes y una de ellas inevitablemente tiene que ser el Ministerio de Salud. Y es respecto a eso que sobre lo que también nos va a hablar Alejandra. Sí, bueno, quiero decirles, compartir a la audiencia y con ustedes, chicas, que el Ministerio se ha negado a responder cualquiera de nuestros cuestionamientos, de nuestras dudas, a pesar de la insistencia, ¿no? Hemos enviado la carta el 1 de junio, ya son 2 meses, y no tenemos respuesta. Les hemos enviado incluso el cuestionario y no han querido responder. Textualmente, la responsable de comunicación me ha dicho que no le han autorizado para que pueda dar la respuesta. Imagino que es porque es Radio Deseo, ¿no? Y aunque no fuera, las autoridades tienen que responder, están en la obligación de responder, y al no hacerlo están omitiendo una de sus tareas, una de sus funciones. Nosotras estamos haciendo una investigación periodística, ¿no? Les estamos dando la oportunidad, en realidad, a los del ministerio, a la gente del ministerio, a que puedan responder sobre todos estos temas, ¿no? Porque hasta ahorita son 7 programas ya los que hemos estado emitiendo, y en todas las investigaciones se evidencia nomás que el ministerio no está cumpliendo la tarea que tiene de informar con respecto a la sentencia constitucional 206/2014, no está haciendo la socialización y tampoco está haciendo prevalecer lo que dice esta sentencia, no se está haciendo un seguimiento y, bueno, como hemos escuchado, en las cajas se desconoce, entonces... Y actúan como quieren. Exacto, actúan como quieren, bueno... Es que no hay una voluntad política, ¿no? No, y además que Alejandra debería ser que... Se tiene, pues, que no puede ser que el protocolo, el reglamento de una institución privada esté por encima de la ley y esté por encima, en este caso, del fallo. Exacto. Y este miedo también que tienen al no dar la información, porque tiene que ser miedo, ¿o qué es? ¿O es también descuido? ¿Es gente que no sabe lo que está haciendo dentro de los ministerios? Entonces, ¿a qué se debe esta negación a la información, a los medios de comunicación? Y en este caso también, en particular, me parece a Radio Deseo, ¿no? Exacto. Yo también pienso, concluyo que puede ser un miedo por no estar cumpliendo con su tarea, ¿no? O sea, porque ¿qué más puede ser? Ahora, al no cumplir con todas estas sus obligaciones de hacer cumplir la sentencia, se están volviendo pues cómplices de que las mujeres no podamos acceder a un aborto legal, seguro, en las tres causales que ya las conocemos, ¿no? En caso de malformación fetal, cuando la vida de la madre está en riesgo, y en caso de violación. Esto no se está cumpliendo. Entonces nosotras estaríamos muy satisfechas si se despenalizaría el aborto, pero sabemos que es una lucha que tenemos que bregar. Pero como se ha legalizado, por lo menos queremos que se cumpla esta sentencia constitucional, ¿no? Y no se está haciendo así. Por eso decimos, cuando el aborto es clandestino, el Estado es cómplice de asesino y lo está ratificando el Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Salud se está haciendo cómplice de que mujeres que pueden acceder al aborto legal y seguro en estas tres causales no lo estén haciendo y tengan que recurrir a la clandestinidad. Claro, y lo que ya está escrito en la ley, ¿no? Uh-huh. Leyes, además, que ellos y ellas han aprobado durante estas gestiones de gobierno. Una cosa más, pedir y decir a las autoridades, por favor, que no tengan miedo. Nosotras no nos vamos a inventar que hayan dicho, que no han dicho. Esta es una investigación periodística. Necesitamos su voz, porque, bueno, los hechos hablan por sí solos. Si están cumpliendo con su tarea, eso se va a reflejar en la investigación. Por ahora, los datos que tenemos y las entrevistas, investigaciones que hemos ido haciendo, están comprobando que el ministerio no está cumpliendo con su tarea y les estamos mandando los cuestionarios para que tengan el tiempo de responder como autoridades y así, preparadito con su guión, nos puedan dar las respuestas que les estamos pidiendo. Bueno. Es verdad eso, no los vamos a agarrar desprevenidos. Sí, además nos están monitoreando, les digo, desde el Ministerio de Salud, porque nos han dicho que nos van a escuchar. Ellos tienen la obligación de respondernos. Bueno, con esto queremos despedirnos. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos viernes tras viernes. A Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que trabajaron en el programa de hoy, a Rufo Durán en los controles, a Alejandra García por la producción y a Julia, que nos debe estar escuchando en el alto, que también está incorporándose al equipo de Ni el útero abierto ni la boca cerrada. También decirles que nos pueden enviar WhatsApps al 730-75662. Para cualquier comentario, para testimonios, para felicitaciones, para críticas, para lo que quieran. Les reitero el número, el 730-75662. También yo, antes de despedirme, quiero invitar a que visiten nuestro stand en la Feria del Libro. Tenemos una rica producción de libros escritos por diferentes integrantes del movimiento Mujeres Creando, entre ellos nuestro cuaderno de trabajo Ni el útero abierto ni la boca cerrada, y además una colección de libros que solo lo van a encontrar en el stand de Mujeres Creando, porque son producto de una cuidadosa selección realizada en los viajes de nuestras compañeras. Les esperamos el siguiente viernes a las 10:30 de la mañana, y si no nos han escuchado hoy, mañana sábado en el reprise de nuestro programa a las 12 del mediodía. Chicas, yo me quiero despedir con un graffiti de Mujeres Creando. Si Evo fuera mujer, el aborto sería nacionalizado y constitucionalizado. ¡Chao!